te encomiendas a la Virgen y a mí, yo sé que nada pueden hacer. Porque la verdad, todo acá está mal, son puras mentiras esos sueños de crecer. Te sacrificaste todo el día, manteniendo a toda tu familia. Escapaste para nunca más volver. Por la ruta perdida, voy sanando la herida. Voy buscando el camino, dejando todo atrás. Por la ruta perdida, ya pasé tu copilla, conociendo la ruina, no sé a dónde iré a parar. Ay, me alejé de mi familia, de la villa, esperando encontrar la solución. Plata pa' comer, plata pa' dormir, devolver todo.